Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. El próximo domingo llegará a Mar del Plata uno de los músicos más importantes, más emblemáticos que tiene nuestra América. No solamente es un referente de la música uruguaya, sino que ha recorrido el mundo junto a grandes artistas y compositores, y a su vez es alguien que compositivamente ha dejado una marca permanente. Pero creo que lo más importante de este señor llamado Hugo Fattoruso, de este uruguayo, es que está permanentemente trabajando en la renovación del lenguaje, en la renovación de la música popular uruguaya. Él se dedica al candombe, ¿no? A la murga y el candombe principalmente, pero en realidad es una música nueva la que propone. Una canción que más allá de tener una clara raíz uruguaya, una clara raíz en el folclore de aquel país, Igualmente tiene contacto y relación con el jazz, tiene contacto y relación con muchas músicas del mundo, tiene la oportunidad de mostrarnos también un camino. Y es un tipo que vendrá a Mar del Plata no solo, sino a dúo con una percusionista, Albana Barrocas. Se denomina Ja Dúo, y allí estarán tocando a las 21:30 en la bodega del Teatro Auditorium, en Boulevard Marítimo 2280. Hablar de Hugo Fattoruso, que tiene hoy 72 años, es increíble, ¿no? Por un lado está Hugo Fattoruso con 72 años y este perfil creativo permanente, de una movilidad eterna en cuanto a la música, en cuanto a su energía. Por el otro lado tenemos, por ejemplo, en Mar del Plata a Carlos Arroyo con 69 años y el perfil que ya largamente en la radio se ha recorrido y en el cual no voy a profundizar especialmente yo. Este programa se dedica al arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Y por eso hablar de Hugo Fattoruso es hablar de alguien que recorrió durante más de 50 años hasta este momento nuestra América junto a artistas internacionales como Chico Buarque, como Milton Nascimento, como Yaván, como Fafá de Belém, como María Betania, como Toniño Horta, como Joao Bosco, este gran compositor y guitarrista Joao Bosco, como, no sé, Hermeto Pascual, como Naná Vasconcelos, alguien más. Podemos hablar de Luis Salinas, de Fito Páez, de Liliana Herrero, de Jaime Ross, de Eduardo Mateo en Uruguay, de Rubén Rada. Ha tocado con todos ellos, y su manera de ver la música, su manera de pensar nuestro continente a través de las músicas de raíz folclórica, tiene que ver con una estructura vertebral de lo que es la música de nuestra América. Y Hugo Fattoruso es la música que abre esta edición de Rabia al Silencio por Radio de la Azotea. Hugo Fattoruso le tiene también Rabia al Silencio. Apenas alcanzar, escucha el ruiseñor de madre flor y selva. De pronto amaneció, sonido de tu voz, color del arco iris. Abrazo que dejó latiendo el corazón, buscándote la huella. En unos días este hombre estará por aquí por Mar del Plata con su proyecto musical Ja Dúo. Y estamos en comunicación telefónica desde Uruguay, justamente con Hugo Fattoruso. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Buenas tardes para todos aquí en Estudios Sondor, en Montevideo, donde grabamos una cantidad de trabajos aquí con diferentes amigos y también personalmente. Estamos mezclando, así que, y ustedes me llaman, muchísimas gracias. Bueno, gracias por atendernos en este momento de trabajo. Por favor, encantado, encantado. Me han comentado, Leo Silva, un amigo por acá que es uruguayo, que se parecen bastante Mar del Plata y Montevideo. Sí, sí, tuve la oportunidad de visitar una cantidad de veces con Luis Salinas, en los años 60 con los Shakers. Cambió un poquito, pero sí. Hay una tapa de nuestro segundo LP de los Shakers, que la foto, estamos contra una pared en un estacionamiento ahí en Mar del Plata. Mirá. Así que inseparables desde el año 66. Qué bueno. Sí. ¿Podés contarnos de qué se trata el proyecto Ja Dúo? Hemos podido escuchar algo aquí en la radio mientras presentábamos el programa de hoy, pero me gustaría en tus palabras saber de qué se trata. Bueno, combinamos ideas con Albana. Ella es percusionista, además de tocar batería y también instrumentos acústicos como berimbau o djembe o pandeiro. También trabaja con una parte de electrónica, ritmos que ella arma, son robots que también usamos, pero no en todos los temas, en algunos temas, y tenemos así un repertorio que toca varias aristas o varias sensibilidades. Tenemos temas que son netamente instrumentales, unos más jugados que otros, por así decir. Y también presentamos canciones que tienen formato normal de canción, que tiene una introducción, una letra, una idea, un hilo que va siguiendo. Albana también canta, yo también. Es eso. Versionamos temas que nos encantan de diferentes compositores sudamericanos. Más que nada. Claro. Nuestros ritmos son regionales, son sudamericanos y con vena latina y afro, completamente. Uh-huh. Hay algunas partes en que permite así un desarrollo y parecido a lo que se introdujo en el mundo musical ligero, como lo que es el jazz. Hay unas partes que se puede, el músico puede improvisar un poco sobre la estructura, uh-huh, la estructura hecha ya. Pero bueno, nuestros temas pasan de un lado a otro. Son temas, vamos a decir así, de formato conocido y también de formato desconocido. Hugo, ¿a qué atribuís este momento tan importante de la música uruguaya que está desparramando las raíces del Uruguay por toda Latinoamérica y el mundo? Bueno, es probable que, como siempre, la aceptación la determina el público. Por un lado, ya sabemos que hay músicos y hay grupos que son venerados o admirados por otros músicos, pero que no tienen un alcance popular, que tocan un tipo de música que nunca va a ser para tocar en un estadio, y hay otros grupos que sí, que mueven miles de personas. Así que bueno, sé que hay tres grupos que tocan mucho en Argentina y que son estos que estábamos hablando acá en este caso. Un grupo es No Te Va a Gustar, que hacen una música excelente. El otro grupo es El Cuarteto de Nos y el otro es La Vera Puerca. Sé que visitan mucho Argentina y que mueven una gran cantidad de gente, que no es nuestro caso. Sé también que la murga uruguaya gusta mucho por su... es obvio lo que voy a decir, pero es un estilo muy, muy particular y muy regional, ¿no? Es netamente montevideano, urbano, así de este... Y sé que nada, que los quieren también en Argentina y que viajan a una cantidad de grupos cantando sus cosas y mostrando sus vestuarios, sus pinturas y sus ritmos increíbles de murga montevideana, uruguaya. Así que bueno, el gran público, el público es el que sube el aprecio por las propuestas. Claro, claro. Hay gente que pasa desapercibida años y de repente nada, empieza a tener más aceptación, no sé cómo es. Yo creo que hay una oferta bastante intensa de la parte de esta parte del río. Acá siempre hubo una inquietud muy grande por componer y por nada, los sueños de un músico y de un compositor, exponer lo suyo. Hugo, ¿qué ha significado la música en tu vida? Y bueno, mirá, primero mi madre y mi padre. Eso es lo más que yo conocí en mi vida. Después mis cuatro hijos sanos de cuerpo y sanos de pensamiento. Así que, y la música es lo que me ha llevado a todas las ciudades que conozco, a conocer a todas las personas que conozco. Yo he trabajado en otras profesiones, yo he trabajado como mecánico, como fotógrafo, como mandadero, como limpiador. Así que también como vendedor, ¿está? Mirá. Pero bueno, la música es lo que, no sé, me acompaña desde niño y me dio esta oportunidad tan increíble. Yo me expreso mis sueños y mis sentimientos y mis emociones con la música. Hay gente que lo hace con la pintura, otro con el teatro, con diferentes, no sé, diferentes expresiones. Lo mío es las notas. Y mi mundo es un mundo de música ligera, por decir así. Yo no compongo una sinfonía que dura 2 horas y tiene 8 movimientos y esto y lo otro. Mi música es simple. Las canciones, que son canciones así directamente con formato de canción, es un mundo de 2 minutos 30, es una canción. Uh-huh. Y tenemos temas que nada, que pueden llegar así a 6 o 7 minutos porque tienen un poco más de desarrollo, pero es eso. Hugo, ¿cómo has recibido que Juan Quintero, Luna Monti, Aca Seca, Fulanas Trío aquí han versionado tus canciones, sobre todo esta canción Conmigo, que tanto nos gusta a nosotros y que hemos pasado varias veces? La versión que han hecho de... Y bueno, Aca Seca es un trío sin adjetivos, fabulosos músicos, amigos personales, gente de bien, pero con un talento para la música increíble. Soy un profundo admirador del trabajo de cualquiera de los tres en donde estén tocando. Yo he ido a visitar a La Bomba del Tiempo y lo que hace el Tiki Cantero ahí junto con otros muchachos, obviamente, es un genio, es un capo. Me ha acompañado el Tiki, hemos tocado de dúo y también hemos tocado con grupos más numerosos, con su hermana, con Anita y con su cuñado. En fin, es un músico fabuloso. De Juan Quintero, ¿qué te puedo decir? La versión que hicieron con Luna, Conmigo, ¿es el tema? Sí, sí. Es increíble. Yo... ¿Qué te voy a decir? Me dejan de boca abierta y es muy gentil también de su parte de elegir un tema mío y versionarlo y tocarlo. Así como Aca Seca grabó Harry, por ahí va la cosa, pura emoción. Acá tengo un amigo que hace un tiempo, bueno, está trabajando aquí en el programa, Rodrigo Argain, que ha pasado un disco tuyo, se dedica a trabajos discográficos. Sí. Y él dice, nos escribe porque está por llegar todavía, nos dice que si la música tuya es simple, entonces nos tenemos que retirar todos. Dice que también es músico el amigo, ¿no? Es realmente simple. Mis músicas están basadas en acordes mayores y menores, con alguna alteración, pero es muy simple. Y algunos otros reemplazos y algunas realizaciones de grado y demás que los músicos, bueno, empiezan ahí a hacer. Con mucho amor, con mucho amor y con, sí, mucho cariño y con mucho respeto también. Seguro. ¿Sí? Yo me quedo de boca abierta, no sé, en una escala de 1 a 10, yo no me pongo así por allá abajo, ¿viste? Porque conozco fieras de nivel muy alto. Son niveles muy, muy altos. Yo no, sí, estoy en ese nivel. Pero bueno, mi pasión la compacto. Una es el Ja Dúo con Albana. La otra es Rey Tambor, donde la temática es urbana afro-montevideana. Uh-huh. De candombe puramente, con Fernandito Núñez y Noé Núñez y con Diego Paredes. Este año es la tercera vez que Rey Tambor va a visitar Japón. Nosotros estamos en la décima gira del dúo Dos Orientales con mi compañero japonés Yahiro Tomohiro. Formamos el dúo Dos Orientales. En el medio de nuestra gira de este año llegan los chiquilines de Rey Tambor. Yo le digo chiquilines, tienen 30 años, pero yo los conozco de cuando andaban descalzos jugando en la calle. Así que esa es otra propuesta. La otra propuesta es cuando tocamos con Daniel Massa, Fabián Miodunic. Y también, por ejemplo, ahora se edita en Argentina, producido por mi amigo y manager, mi super amigo Javier Celoria, que produjo un disco que fue grabado en vivo en diferentes ciudades que estuve tocando el año pasado en Argentina, en el norte, en Resistencia, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, y sale un disco ahora que es otra propuesta mía. Son canciones con letras y hay dos temas instrumentales. El disco se llama Piano Forever, era el nombre del show y es el nombre del disco. Así que bueno, entre esas propuestas me muevo y me expreso, comparto mis ideas y mis sentimientos en donde me presente. ¿Podría existir la música en tu vida sin el juego que significa abordarla? Mira, la música es tan generosa, es tan grandiosa, que el que la quiere la tiene ahí. Para tocar música no hay que se puede tocar estudiando y se puede tocar sin estudiar, se puede tocar sabiendo lo que uno está tocando y se puede tocar sin saber lo que uno está tocando, se puede tocar de oído y se puede tocar académicamente y estudiando con los mejores profesores. La música es muy generosa y nos recibe a todos, obviamente el que quiere disfrutarla y al que la quiere tocar también, así que ni sé qué decir. De todos los maestros con los que has compartido música, Hugo, ¿cuáles te han marcado más o quién ha significado algo más importante en tu vida? Mira, son muchos maestros. Es un disparate lo que te voy a decir, pero es la verdad. Todo lo que yo escucho para mí es una lección, ¿está? Y hubo gente que sí, que me influenció, pero hay, no sé, hay gente que ni sé el nombre y lo escucho y porque, por ejemplo, hoy en día en internet se puede escuchar radios de todo el planeta. Entonces, imagínate, no sé los nombres. De la música clásica, yo estudié poco, estudié 7 años. Todos los que yo toqué me sensibilizaron, me ayudaron a mis manos, me ayudaron a mi alma a regocijarme con las combinaciones que hacen ellos de notas. Después de las músicas populares, todas, desde una ranchera mexicana con 2 acordes, desde una cumbia de bailanta o una cumbia colombiana o la música de Brasil, yo viví en Brasil 8 años, soy tanguero, soy Troilo Grela, soy Saigán, soy Piazzolla, soy gardeliano. Así que imagínate, a mí me muevo por todos lados. Música clásica, sin hablar, sin comentario, ¿qué te voy a decir? El Mono Fontana, uno del mejor músico del mundo, del planeta, uno, si no es el mejor, y será el otro mejor, el que está al lado del mejor. Un animal. Y está ahí, a mano. Coincidimos con eso. Un genio. Hernán Jacinto, otro pianista argentino, un animal. Jodós, otro animal, unos capos. O sea, yo los escucho y estoy como tu amigo. Digo, bueno, voy a vender ¿me entendés? Voy a vender algo de puerta a puerta. Te juro que me muera. Pero bueno, pero no paro porque soy un cara dura, me encanta. Sí, nunca se ha visto un problema de inhibiciones en tu trabajo. Así es la emoción pura. Qué lindo escuchar la música que haces entremezclada con esta manera de experimentar tecnológicamente como es el proyecto Jaduo, Hugo. Muchas gracias, lo hacemos con mucho cariño, amor, y ahora estamos con viento en la camiseta, porque imagínate que estamos mezclando nuestro segundo trabajo, yo estoy volando acá. Bueno, te agradecemos de corazón estas palabras y esta charla, y nos vamos a estar encontrando el próximo domingo aquí en Mar del Plata cuando toquen allí en la bodega del Teatro Auditorium. Bueno, vamos con todo el cariño y con todo el entusiasmo y todos los sueños a flor de piel. Así que ahí estaremos ofreciendo lo mejor de nosotros como siempre. Y muchas gracias a ustedes por llamar. El maestro Hugo Fattoruso, desde Uruguay, compositor, arreglador, multiinstrumentista, vocalista uruguayo, ha estado aquí charlando con nosotros en esta apertura de Rabia al Silencio. Es importante marcar que Hugo, junto con Albana Barrocas, estarán aquí gracias al desarrollo del ciclo Agadu, autores de Uruguay, en Buenos Aires, y quien está trabajando fervientemente en esto es Beatriz Rouco. ¿Cómo estás, Betty? Hola, buenas tardes. Acércate un poquito al micrófono. Un poquito. Bueno, gracias por traer al maestro Hugo Fattoruso a Mar del Plata. Sí, un grande, ¿no? Música simple. Qué grande. No lo escucho, no puedes creer. Es la simplicidad que tiene él al hablar. Es que la belleza no se llega con la complejidad, se llega por donde se llegue. Pero sí. No porque sea más complejo o más simple, ¿no? Ni hablar. ¿No? Y él lo logra, pero con un desarrollo notable. Es brutal, sí, nosotros estamos muy contentos de que esté acá, ¿no? Todos los marplatenses. Claro. Esto llega a partir de un proyecto que se llama Autores de Uruguay en Buenos Aires. Bien. Es un ciclo. Este es el tercer año consecutivo que se hace. Y traen músicos, algunos conocidos y otros emergentes, que no son conocidos acá en Argentina, y que la idea es que se conozcan, ¿no? Por eso se pone toda la energía en esto. Nosotros este año, que el padrino es Emiliano, el cantante de No Te Va a Gustar, de este año. Qué bueno. El año pasado creo que fue Fernando Cabrera y fue Rada también, padrinos del ciclo. Bien. Y este año, bueno, viene Fattoruso con Albana, Martín Buscaglia, Once Tiros, el Pinocho Rutín, y creo que me estoy olvidando uno, que ahora ya después cuando me lo acuerdo te lo digo. Dale. Y a Mar del Plata, la idea es que Mar del Plata pueda ser sede de este ciclo, ¿no? Este año vamos a traer a dos de los músicos del ciclo, que son Hugo Fattoruso y Martín Buscaglia. Bien. Que vendría el 5 de septiembre. Bueno, buenísimo. Y también a la bodega del auditorio. Vamos a estar muy atentos entonces a la continuidad de este ciclo, pero en principio el próximo domingo, 16 de agosto a las 21:30, en la bodega del Teatro Auditorium, vayan a escuchar a Hugo Fattoruso, que es una oportunidad única, sobre todo por lo que es la sala. Van a poder estar ahí nomás, cerquita, para disfrutar de un derroche de talento y un derroche de creatividad para la música. Así que todas y todos invitados a este ciclo de Agadu, autores de Uruguay en Buenos Aires, pero también en Mar del Plata. Gracias, exacto, Betty, por venir. Gracias a vos, siempre. Y nos vamos de esta primera media hora escuchando a Hugo Fattoruso. te siento más porque te toco ahora. ¿De qué sirvió manos rajadas, tambores tintos, tintos de sangre hermana? Pues hoy quien pasa por Guareña ya no ve nada. Pues hoy quien pasa por Guareña ya no ve nada. Tambor, tambor, tambor, tambora. Te quiero más porque te toco ahora. ¿De qué sirvió hacer llamadas? ¡Qué ingratitud! Cuánta cosa equivocada. Haz el favor, corre la bola, pero no cuentes que el candombe también llora. Pues hoy quien pasa por Guareña ya no ve nada. Pues hoy quien pasa por Guareña ya no ve nada. Rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia de Silencio. Rabia de Silencio. Rabia de Silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Pienso, pienso, pienso en el corazón, te lo pido.